Los festivos compartimos nuestro mejor archivo musical. Festivo de baladas en la FM. Siempre. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión. Con ustedes, Clase Adicto. Nuestra Ani Cárdenas. Clásico del álbum Everything de 1988 con The Bangles. Ahí las teníamos con su Eternal Flame. Esta es la FM 106.9. Espero que estés disfrutando de estos buenos clásicos de festivos aquí con la FM siempre. Yo soy Ani Cárdenas y esta hora la vamos a estar acompañando en nuestra casa de Corey Hart, de Lionel Richie, de Poison, también veo a Chicago. Y a todos los que en este momento están trabajando también, un abrazo muy fuerte, todas las buenas energías. El trabajo por estos días hay que saberlo valorar. Así que mucha fuerza, toda la energía de estos buenos clásicos, porque vamos a comenzar una buena tanda con Skid Row y su canción I Remember You. Call my name. And when you need out of me, I keep running.

And I want to tell you so much. I love you. La FM, siempre, siempre. I long to see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. 'Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying love you. La FM, siempre, siempre. Nos saluda, nos dice hello a todos. Ese mismo Lionel Richie que por estos días ha tenido una muy buena racha. Lastimosamente hemos estado pasando por unos momentos difíciles, pero esto ha ayudado a algunas empresas también a salir adelante, como la empresa de Lionel Richie, quien tiene una startup donde convergen varios pequeños emprendedores y por estos días se ha convertido en un gigante de la salud a domicilio. Hace algunos años el cantante Lionel Richie creyó en una pequeña startup o una empresa que ofrece servicios médicos a través de una aplicación. Sin embargo, la celebridad jamás se imaginó que esas inversiones que le hizo tendrían millones de dólares de ganancias en tan poco tiempo. Heal se llama un proyecto emprendedor que le apostó a los servicios de salud en la era digital. Esto fue antes de toda esta crisis sanitaria por el nuevo coronavirus y esa buena intención, esa buena fe que le dio a esta empresa, pues ha dado sus resultados por estos días. A veces hay que tenerle fe a las cosas, a todo eso que emprendemos. Vamos a continuar con más. Vamos a tener a Alphaville, a INXS, a Chicago. También viene Corey Hart con su canción Never Surrender. Nunca nos rendiremos, por eso estamos aquí en la FM 106.9 para acompañarte a todas horas. Just a little more time is all we're asking for. 'Cause just a little more time could open closing doors. Just a little uncertainty can bring it down. And nobody wants to know you now. And nobody wants to show you how. So if your love comes on your own, you can never surrender. Your right to fight and to never surrender. With a little perseverance, you can get things. FM, siempre, siempre. Without a blind adherence that has conquered some. And nobody wants to know you now. And nobody wants to show you how. So if you love comes on your own, you can never. Setentas, ochentas, noventas y milenios suaves. Esto es Festivos de Baladas en la FM. Siempre.

Los festivos compartimos nuestro mejor archivo musical. Festivo de baladas en la FM. Siempre. Ya viene el clásico Herrera para poner a trabajar el doble a nuestros artistas, pero lo vamos a disfrutar muy bien en nuestras casas. Y a las 6 de la tarde nos volveremos a escuchar con De Regreso aquí en la FM siempre. Pero antes vamos a terminar con excelentes canciones que ustedes programaron en arroba la FM Medellín en Twitter y en Instagram. Saludando por ahí a Jason Arango, que pidió esta canción de Glenn Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You. Y antes vamos con Saigon Kick, una canción que pidieron también Laura KC. Aquí llega tu canción Love Is On The Way. Yo soy Ani Cárdenas en estas baladas americanas de festivo. Nos volvemos a escuchar ahorita. Deep inside.